se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy, 11 de octubre del 2019. Saludos entonces a los amigos de América Latina que se están conectando a través de Aler Satelital. Esta es la emisión de Contacto Sur y estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Ecuador, los movimientos indígenas, los movimientos de trabajadores le exigen al gobierno de Lenín Moreno derogar los decretos económicos y eliminar el convenio con el Fondo Monetario Internacional. También les contamos que en Venezuela se ha registrado un paro nacional de maestros por 24 horas, exigen mejoras salariales. Y en Roma continúa el sínodo amazónico y las mujeres expresan su posición. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Ecuador. Allí las protestas contra el gobierno de Lenín Moreno han dejado en la última semana episodios de violencia. Han dejado un saldo de al menos 5 personas fallecidas, 554 heridos, 929 personas detenidas, de acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo. Los movimientos indígenas no dialogarán con el gobierno mientras no se deroguen las medidas económicas y se eliminen los convenios con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a tener detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas con nuestro compañero Felipe Mosquera de la Red Corape. Y el Ecuador se integra. En el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el movimiento indígena retuvo a 8 policías luego de una marcha pacífica que se realizaba hasta el Parque del Arbolito. En las declaraciones de los líderes indígenas le pidieron al principal del grupo de los policías, al coronel Rueda, que llame a sus subalternos mediante su radiocomunicación para que no utilicen bombas lacrimógenas ni el uso de la fuerza en contra de los protestantes. Bueno, todos somos pueblo, nosotros policía también somos pueblo y también estamos de alguna manera siendo afectados por todo lo que está pasando. Pero lo que queremos y motivamos es que haya acuerdos, que esté por delante siempre el diálogo y que ya la violencia se elimine. Al momento estamos bien y esperemos que así pues termine todo. Así Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, pidió a los medios de comunicación privados que transmitan lo que ocurre en el Ágora, lo cual ocurrió paulatinamente en donde el dirigente le solicitó que digan la verdad. Queremos denunciar a la ministra del Interior, al ministro de Defensa, que está aplicando niveles de violencia exacerbados. Ayer, cuando la gente ya estaba tranquila, descansando, mandó a la Policía Nacional. Lo que necesitamos es que derrogue las medidas económicas que ha adoptado este gobierno nacional. Además, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, expresó enfáticamente su rechazo a las muertes ocurridas en el marco de las protestas. Con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar, no hay ningún negocio con este gobierno. Ver morir a mi gente, eso me ha indignado. Vamos a aplicar, compañeros, decisiones fuertes contra esos indígenas que traicionarán esta lucha, compañeros. En tanto que Mesías Tatamués, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, negó que exista un acuerdo con el gobierno, por lo que insistieron que para dialogar se deben derogar las medidas económicas. Que jamás ha habido ningún acuerdo con el gobierno nacional. Los que aparentan y están apareciendo en la televisión son los famosos de la CUT. Según el comunicado de la Defensoría del Pueblo, confirmaría la muerte de 5 personas y expresó su solidaridad con sus familiares. Reportó para Ecuador en Contacto, Felipe Mosquera. Bueno, muchas gracias a Felipe. APE ha estado manteniendo a través de Ecuador en Contacto una transmisión permanente de lo que está ocurriendo en Ecuador. Transmisiones en detalles en los puntos donde están aconteciendo y se están desarrollando las manifestaciones. También en relación a Ecuador, en las últimas horas el padre Pedro Niño, sacerdote jesuita, director de IRFEYAL en Ecuador y asociado a LEER, ha expresado y ha llamado a todos los sectores al diálogo nacional. Vamos a escuchar. El padre Pedro Niño Calzada, director nacional del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en Ecuador, expresó su preocupación y sobre todo el dolor por el grado de violencia y la represión policial y militar, como los actos de vandalismo y saqueos registrados en los últimos días en nuestro país. En primer lugar, somos gente de paz. Todo se puede conseguir con la paz, es decir, todo se puede conseguir cuando no hay guerra. IRFEYAL es un mundo de diálogo. Es Instituto Radiofónico Fe Alegría, Fundación para la Educación de Adultos. ¿Qué quiere decir? Los adultos somos gente que nos tenemos que acostumbrar a dialogar. No está la razón nunca. Nunca está la razón en solamente una de las partes. Cuando hay enfrentamientos, quiere decir que hay descontento. Y entonces, tanto por parte del gobierno como por parte del pueblo, hemos llegado a una incomprensión, pero que se demuestra esta voluntad, abrazándonos y buscando en la misma mesa cuál es la solución más justa y más adecuada, sin mirar nuestros propios intereses, sino los intereses de este país nuestro, al que queremos construir en justicia, en paz, en bondad, en fraternidad. Este aporte de Miriam Félix Benalcázar para los compañeros de ALER, desde Radio IRFEYAL en Quito, Ecuador. Bueno, estemos atentos entonces. Ecuador sigue siendo información, noticia en este momento. Hay expectativa en el día de hoy si los movimientos indígenas, las confederaciones, aceptan o no el llamado a diálogo, a negociación, llamado realizado por el presidente Lenín Moreno. Este jueves... Vamos a tener ahora más noticias y vamos a Venezuela. Desde Quito nos vamos a Venezuela. Allí se ha registrado una movilización de docentes. Los educadores de todo el país han protagonizado casi un 80-85% un paro para exigir mejoras salariales. Alexander Medina, de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela, nos informa. Este jueves 10 de octubre, la mayoría de las escuelas de Venezuela no tuvo actividad. Y es que aparte de la poca asistencia de los estudiantes en este inicio del año escolar 2019-2020, sus maestros decidieron acatar la convocatoria a un paro general por 24 horas. 8 federaciones sindicales de educadores anunciaron la jornada días atrás. Denuncian que un maestro de escuela no llega a ganar más de 60.000 bolívares mensuales para dar clases, es decir, unos $13. La maestra Edilén Barrios, de San Juan de los Morros, en los Llanos de Venezuela, se queja y eleva el grito al cielo, señalando que además de estos bajos salarios, los educadores no cuentan ni con seguridad social ni con planes alternativos de alimentación. La situación de educación a nivel nacional se encuentra en deplorables condiciones, ya que se nos ha violentado las necesidades básicas a nivel de salario, de infraestructura, de seguridad social, nuestro HCM, las necesidades básicas alimentarias que debe tener un docente. La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que nuestro salario es un salario de miseria, porque ni siquiera sobrepasa los $2. Está declarado entonces el salario de un maestro en Venezuela como un salario de miseria extrema. La educación en Venezuela está consagrada en la Constitución Nacional como un derecho humano. Por eso es que los docentes del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría también suben esta exigencia hacia el Ministerio de Educación. La profesora Noelvis Aguilar, directora nacional del programa Escuela, hace la advertencia que si no hay maestros bien pagados, no hay educación de calidad. No perdamos a los maestros, porque esto no es una lucha de poderes. Nos estamos jugando el derecho a la educación de tantos niños, niñas y adolescentes. La educación no tiene una distinción ni de color ni de raza. Es un derecho. Simplemente yo sí le pido que nos podamos sentar y juntos pensemos cuáles serían las opciones que podamos darle a los docentes, dignificar el papel de los docentes. Ya basta de dejar pasar este problema. Vamos a enfrentarlo con alternativas. En este paro docente de 24 horas, los dirigentes sindicales introdujeron ante el Ministerio del Trabajo un pliego de peticiones. Esperan que para este lunes el gobierno les llame a instalar la mesa de discusión. Afirman que ese 80% como promedio que tuvo de éxito este paro de este jueves 10 de octubre pudiera elevarse si no se da esta convocatoria, y anunciarán una nueva paralización por 48 horas. Desde Venezuela, para Contacto Sur, Alexander Medina. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe. Todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador, una producción de la red informativa de Aler. Y hoy estaremos en Voces sobre la Mesa analizando la situación del Ecuador. Fondo Monetario Internacional, las recetas del fondo han creado este conflicto en el Ecuador. Hoy a las 3 horas. Y de América Latina nos vamos ahora a Roma. Allí continúa esta semana desarrollándose el Sínodo Amazónico, que fue convocado por el Papa Francisco del 6 al 27 de octubre. Allí las mujeres han expresado su posición sobre la defensa y lo que significa la mujer amazónica. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, y seguimos con las informaciones desde Roma, donde se realiza el Sínodo Amazónico convocado por el Papa desde el día 6 de octubre hasta el 27 de este mes. Creo que la mujer amazónica no se define, no habla de quién es, pero es la fuerza de toda la Amazonía. Son las mamás las que han preservado la cultura. Son las mamás que han educado a los hijos, son las mamás las que han mantenido ya lo que es ahora. Los varones, muchos de ellos han educado todo eso, hablan todo intelectualmente, pero la mujer es la que más ha conservado. ¿Quién ha sostenido, sin saber leer ni escribir, ha sostenido eso? La forma de vida, la forma de relacionarse, la forma de empoderarse. Ella es Patricia Blasco, mujer indígena shipiba de la Amazonía peruana, y nos cuenta qué significa ser mujer amazónica. La Amazonía y la Iglesia tienen rostro de mujer, y es necesario que la Iglesia se abra a la mirada y el corazón femenino, nos dice el padre sinodal Roberto Carrasco. Mira, los que hemos recorrido Amazonía, y tú lo sabes, sabemos muy bien que por donde vamos encontramos una religiosa, una laica. O sea, la Amazonía tiene rostro femenino, la Amazonía es mujer. Y me atrevo a decirlo, me uno al grito de tantas religiosas, de tantas mujeres laicos que están al frente de la Iglesia. No solo acompañando, escuchando. Y yo creo que esta tiene que ser la actitud hoy de la Iglesia. La actitud de la Iglesia no solo un cambio, sino de una apertura a este rostro, a esta mirada, a este corazón femenino. Porque la Iglesia es madre y es maestra. Entonces, si es madre y maestra, pues tiene ese corazón de madre. Entonces, yo creo que apostar hoy por la labor misionera, por la labor de presencia, y darle a la mujer ese espacio que necesita, entre comillas, oficializarlo, yo creo que sería fundamental. Con información del misionero Luis Miguel Modino y Beatriz García, informó Rocío Guamán Condor Paz. Y al cierre tenemos atención, según la agencia de noticias Prensa Latina, miles de haitianos están convocados hoy a una mega protesta en las calles de esta capital, Puerto Príncipe, y otras ciudades para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Según anunciaron sectores opositores, en el parque Saint-Pierre de Petionville será el punto de reunión donde los protestantes esperan por la dimisión, la renuncia del mandatario, y de no ocurrir, afilarán rumbo a la residencia privada. Si después de 2 horas en la plaza de Saint-Pierre no conseguimos la renuncia de Jovenel Moïse, iremos directamente a su casa en Berlín 5 y recogeremos allí para exigir la renuncia. Así que expectativa en Haití con esta convocatoria que dicen los organizadores que no se moverán de las calles de Haití y de los puntos hasta que el presidente renuncie. Crisis de las democracias en América Latina. Estamos con la mirada en Ecuador, con la mirada en Haití, con la mirada en Honduras, con la mirada en Nicaragua, con la mirada en Venezuela. Así que estamos muy atentos, atentos en la emisión de Contacto Sur. Hasta aquí la emisión. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta de Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.